Aquí comienza el programa de los judiciales. Aquí comienza Judiciales con vos. ¿Lean? Sí, bueno, acá tenemos con nosotros un llamado al aire, llamamos recién, va a charlar con nosotros, Gustavo de Mar del Plata, así que muy buenas tardes, gracias por estar acá Judiciales con vos, así que está Leandro, está Sandra, está Gustavo, Marcela Mitrano, bueno, y yo. Me imagino la Rambla, no está malo, me decepcionó haber estado hace un mes en ocasión de haber ido a ver el partido de Lanús, no están los barcitos de las 50 picadas, los 50 platitos, ¿no? Pero bueno, si no lo imaginaba una cervecita, algún platito mirando el mar, esa imagen me transporta. Sara Emilia nos provoca. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Primero decirles que hoy, qué emoción y qué nervios, no por salir en la radio, sino por los recuerdos que me traen. Voy a hacer el comentario acerca de lo que decís, de la picadita al mar y demás. Son tantas cosas que uno piensa cuando está allá y después cuando vive acá, ¿no? Decís, tan distinto todo. Ni se imaginan, compañeros, qué distinto que es todo. Yo extraño, aunque ustedes no creen, no lo puedan creer y no lo quieran creer, yo extraño con Urbano. sí. Uno desea lo que no tiene, se cumple el principio de la psicología, ¿no es cierto? Se desea exactamente, que no se tiene. Pero igual, por supuesto que el Mar del Plata es una ciudad fantástica que tiene todo desde el punto de vista de infraestructura y demás. Lo que sí tiene, lo malo que tiene es el clima. Tiene un clima que para nosotros que venimos de allá es complicado. Pero bueno, sí. Nada. Y ahora en pandemia, medio como que es una ciudad que es, no digo fantasma, pero que de repente ha sufrido el embate más fuerte que en otros años, siendo una de las ciudades con más tasa de desempleo que hay en el país, ¿no? Así ya. Que eso como comentario así social, digamos, como comentario social. Sí. Pero los felicito a ustedes por el laburo que han hecho, los he seguido desde las redes. Al conformar tenemos nuestro fan número uno ahí. Qué grande. No sé si número uno, pero un fan tienen seguro. seguro. No, se mandaron un laburazo. No es fácil. Ustedes perdonen esto, esta digresión dos segundos. ¿Ustedes sí se dan cuenta que han quedado ya en la historia? Muy ambicioso. No, yo creo. No, yo les digo que estamos haciendo algo que nos gusta mucho, Gustavo. Estamos haciendo algo que nos gusta y nos divierte mucho. Sí, a mí. Y la verdad que la idea es esa, ¿no? Hacer algo trascendente. No sé si vamos a quedar en historia. Por lo menos vamos a hacer el intento. No. Es que ya han quedado. Ya, o sea, a todos nos gusta. Yo también, a mí, cuando llega esta etapa, estoy caminando por las paredes porque también me gusta. Vos, Leandro, sabés y sos testigo de cuántas calles hemos caminado a lo largo de 20 años juntos. Es verdad. Allá, reclamando por nuestros derechos, reclamando por nuestras condiciones laborales, por nuestros salarios, por nuestra vida, al fin y al cabo, ¿no? Y la de nuestras familias. Claro, es todo muy, muy movilizante, por eso es una carrera que no se termina nunca, primera cosa, ¿no? Sí, claro. Una carrera que no se termina nunca, pero digo, han hecho historia en función de que han conformado algo, una nueva departamental en algún lugar, en algún momento dado, cuando digan, la departamental número 20 de la AJB, estarán los nombres de todos los compañeros y compañeras que estuvieron en la junta promotora y que hicieron el esfuerzo enorme de dar su tiempo haciendo lo que les gusta, pero también acompañando y ayudando no solamente a los compañeros judiciales, sino también a la sociedad, como recién acabo de escuchar en su conjunto, porque si algo somos, es eso, somos parte del pueblo, somos parte de la sociedad. Y aunque más me gusta hablar de pueblo, a mí no, pero somos parte del pueblo y por ellos trabajamos también, además, por supuesto, por nosotros, por nuestro salario. Sí, sí. Bueno, pero estoy hablando mucho, perdón. No, no, bueno, pero vos sabés que... A nosotros nos gusta escuchar, así que... Nos gusta escuchar y vos sabés que diste un poco en el clavo porque este programa que sale como un apéndice de la Junta Promotora y que nos nucleó y nos permite ir conociéndonos, tiene como objeto esto. Espero que no le demos peritonitis a nadie. Claro, no. Tiene como objetivo eso también, ¿no? No solamente el para adentro, sino el para afuera. El visibilizar un poco al judicial, el judicial pueblo, el judicial partícipe de la sociedad. El judicial que también reclama por una mejor justicia, reclama más allá de los mejores sueldos, por dar una mejor calidad de justicia, por entender que el vecino, tanto en nuestro caso de Avellaneda, de Lanús, es un par nuestro y al que debemos dar respuesta cada vez que se acerca a nuestros organismos. Digo, me parece que también tiene como objeto, y seguramente esa idea nos va a atravesar como departamental, como esta departamental número 20, ¿no? Haber nacido con esa idea también. No solamente un sesgo sindical, sino también social, con todo lo que se implica. Es un desafío enorme que ojalá estemos a la altura y la posibilidad de poder concretarlo. Pero bueno, las ideas están. A partir de ahí, no, por supuesto, yo no tengo duda. En marcha. No tengo duda, los he escuchado en el programa del martes pasado. He escuchado a qué se referían, los temas que han tocado, y sí, nosotros. Ahora hay algo que están queriendo, según mi humilde punto de vista particular, hay algo que están tratando de imponer como concepto, y si bien lo somos, también somos otra cosa. ¿Qué quiero decir? Nosotros somos un servicio de justicia, pero no somos un servicio público cualquiera. No. Somos un poder del Estado provincial. Conformamos parte de un poder del Estado provincial, al cual no solamente lo son los jueces, lo son los magistrados, vamos a poner. Entonces yo cuando hablan así en los medios de comunicación, estos medios que muchas veces defenestan tanto a la justicia, pero que de alguna forma también, no a la justicia, sino a los actos de algunos que están dentro del poder judicial, sobre todo en Nación, ¿no? Y no podemos diferenciarnos nosotros que somos provinciales porque estamos todos, parece ser, en la misma bolsa. Y esa como esa voz que a través seguramente de la radio y de otros medios de comunicación más, de las redes y demás, vamos a poder diferenciarnos de los otros, de los malos, de aquellos que no hacen el trabajo de acercarnos al pueblo con nuestro trabajo. Somos un servicio de justicia, pero somos un poder del Estado también, ¿no? Claro. Y eso es lo que de algún modo nos nuclea. Eso es lo que de algún modo que hablábamos, creo que el martes pasado, el anterior, que quienes hemos nacido en descentralizadas lo sentimos un poquito más de ese modo. Estábamos más cerca. O sea, un juzgado que estaba al lado de una casa, vos salías a la vereda, te encontrabas con vecinos, no salías a un pasillo al medio del edificio, o ibas a la vuelta a comprar, no al bar de tribunales, sino al kiosquito. Entonces hablabas con la gente, te veía, te relacionabas, y eso generaba otro tipo de relación, de empatía. Entonces creo que también tiene que ver un poco esta idea que nos atraviesa y que sin duda es lo que queremos mostrar. Nosotros no somos los que dicen que somos en la tele, como en la tele o en los diarios, ¿no? Nosotros no somos, no fuimos acá Leandro, Sandra, Marcelo, que se autovotaron para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros somos tipos que todos los días a las 8 de la mañana estamos laburando y tal vez son las 3, 4, 5 de la tarde y lo seguimos. Y cuando tenemos tiempo, como Lean, que está casi 5, 6, 7, 8 horas más, laburando por el gremio, por la departamental, digo. Entonces, son esas cosas que también nos gusta visibilizar para que se entienda de qué la vamos. Y ninguno de nosotros es millonario ni lo va a hacer. Y lo va a hacer. Simplemente seremos trabajadores y respecto de algunos otros, por ahí privilegiados por gozar unos determinados derechos que van en consonancia con las obligaciones que tenemos, porque también está ese, como no, a los docentes se decía, tienen 3 meses de vacaciones, lo cual es falaz. A nosotros dicen tenemos 1 mes y medio de vacaciones, lo cual es falaz. Es decir, hay un montón de cosas a las que también, ¿no? Se trata de, cuando se habla de bajar línea, se baja una línea para que haya cierta bronca, cierto prejuicio, y por eso, lo que hablábamos recién, se producen estos choques. Hoy, por ejemplo, salió un comunicado de Colproba, del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde le va a salir a pedir a la Corte que vuelva a la presencialidad y que se abran los juzgados. Los juzgados están abiertos del día 20 de marzo del 2020. No están cerrados. Y la atención es personal, telemática. No hay, no hay retardo en la justicia. Se están haciendo las cosas que están haciendo desde que las normativas permitieron los trabajos. Entonces, este tipo de comunicado conspira y beneficia ese tipo de mensajes. Entonces, me parece que bueno, desde este lado también una función nuestra es derribar ese tipo de mentiras, de discursos, y poner las cosas como corresponde, ¿no? Exactamente, porque como bien decís Gustavo, es así, siempre se trabajó. Y es más, tengo entendido que en el interior de la provincia, en muchas departamentales, si no en casi todas, se ha trabajado muchísimo más que en la presencialidad. Seguramente. Yo no tengo dudas de que sea, y yo creo que inclusive las autoridades han tomado nota también seguramente de esto. Pero ¿por qué se ha trabajado más? Yo en mi pequeña reflexión que puedo hacer en 2 segundos digo, y sí, ¿por qué? Porque en la vida de oficina que llevamos, yo ya llevo 31 años de Poder Judicial, y 32 ya, casi, y en la vida de oficina que se lleva, uno se levanta a servirse un mate y seguir, después volver a sentarse en la computadora, uno se levanta de repente a evacuar alguna pregunta, consulta, o a su vez a hacer alguna pregunta. Son todos minutos y tiempos que va sumando y va restando en el, pero es parte del trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto en definitiva? Cuando estás vos en la virtualidad como estamos trabajando ahora, tenemos menos atraso, los despachos salen mucho más rápido, las vías de comunicación también agilizaron las respuestas nuestras, sí. Y yo entonces no los entiendo, porque realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande para entenderlo, a los colegas que de repente tienen la presencialidad, una pequeña anécdota de hoy. Hoy me tocó tomar una audiencia en forma telemática, por supuesto, y de pronto advierto que el despacho que la fijaba no estaba firmado ni notificado, pero sí se habían cursado los links de invitación al enlace, y faltaba a uno de los letrados. Entonces, cotejando en los escritos, advertí que estaba el celular denunciado, lo llamé, le mandé el enlace vía WhatsApp y pudo participar de la audiencia. En plena presencialidad, la audiencia de esa hubiese fracasado si eso implicaba 15 días más de demora para fijar una nueva y se iba atrasando todo. De este modo se puso a llevar a cabo y ya hoy están emitiendo los oficios, ya se emitieron las planillas para designar peritos. ¿Qué quiero decir? Que los mismos abogados nos dicen, y yo soy el que tomo casi todas las audiencias de mi juzgado, hablo y consulto y semblanteo cómo es la visión, y los abogados, el abogado de a pie, el que tiene que laburar, no, el que está por ahí generando este tipo de comunicados, realmente está más que conforme, porque pueden desarrollar audiencia mientras están procurando. Entonces digo, no sé cuál es el apuro o la necesidad de decir no, este acá tipo me de parece, cosas. Acá me parece, Gustavos y Sandra, que acá lo que hay me parece que es una disputa de poder. Entonces el colegio de abogados se quiere apurar para decirle que a través de sus declaraciones y capitalizarlo, y está bien, está dentro del juego institucional y juego democrático, a capitalizar de que, sabiendo de que la Corte es muy probable que tienda a una apertura mayor, a salir a decir que eso lo lograron a través de sus declaraciones firmes y convincentes. Me parece que hay un poco de eso, porque es como vos decís, los procesos están funcionando rápido, se están respondiendo a las consultas. ¿Cuál es la necesidad? ¿Volver a esos abogados que eran habitués de la recorrida de tribunales todos los días como paso de metro? No hay necesidad, por eso hace no hay un una año necesidad medio, concreta. Hace un año y medio que no se inicia una causa en papel. Hace un año y medio que no se presenta un escrito en papel. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué vas a ir a una mesa de entrada si todo lo que está lo podés ver desde tu casa? No tiene sentido. O sea, si querés ir a saludar, como se hacía siempre, a saludar a los chicos, vos venías a tomar un café al despacho, bueno. Había una rutina. Vida social podemos hacer de otra manera, si hay se una quiere. Rutina que Sandra está pidiendo ahí, está pidiendo la palabra. Sí, sí, hola Gustavo. Hola, si ¿qué yo tal? Adhiero a todo lo que decían, ¿cómo estás? Y decía que, bueno, que por ahí también la idea sería de poder permitir que convivan ambas modalidades, ¿no? Porque a mí me ha pasado también en las audiencias penales que yo tengo, que el abogado no llegara, entonces estábamos presentes, las personas que han tenido que venir por determinadas circunstancias, que ha sido mucho más importante que sea presencial, y el abogado a través de una videollamada. O sea, fíjate que pudimos utilizar todos los recursos. En lugar de restar o volver a lo anterior, que era estrictamente en papel y formal, si nos dimos cuenta que a través de una pandemia como la que ocurrió no era necesario que venga con tantos papeles ni con tantas firmas, que se podía solucionar y se podía agilizar, si estamos viviendo una sociedad que aparte en lo económico es todo financiero, ¿por qué volver a la parte de todos? Si en algunas circunstancias o en algunos determinados temas, no sé qué opinás vos, Gustavo, si son necesarios. Sí, que vengan y que estén presentes porque quizás se requiera, pero no en todos. Tenemos acá al compañero Luis Torres, así que le agradecemos para que esté con nosotros acá en Judiciales por Voz y empecemos a charlar, a entrevistarlo y contar todo sobre él y sobre los judiciales. Lo primero que hay que hacer es un reclamo, porque es San Clemente, ¿no? Ahí me estafaron, hay un hotel casino en San Clemente, pero no hay casino. Entonces, el primer reclamo es nada más que el nombre. claro, es el primer reclamo que hay que hacer ahí. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, compañero? ¿Bien? Muy bien. Acá estamos Leandro, Gustavo, Sandra y Marcelo. Desde acá de con vos por radio. Un gusto, bueno, chicos. Y bueno, yo acá en San Clemente, hermosa tarde, una hermosa puesta de sol hoy, lindo día, amaneció nublado, pero después se puso un día bárbaro. Y bueno, San Clemente, como siempre, tranquilo. Y sí está el Hotel Casino, que abre nada más que en verano. Y sí, lo que pasa es que ese era el nombre que le iban a poner en la época de los milicos, y porque iban a poner casino en la costa y después no pusieron nada. No prosperó. Y quedó Hotel Casino. Si sí, vos viste que, viste que el primer piso está preparado con un salón como para poner mesa de juego, ahí donde tiene la confitería. Qué lindo, ya podemos sacar un... Hay que sacar un proyecto de ley al Consejo Deliberante del Partido de la Costa, señores. Bueno, acá para presentarlo un poco, Luis Torres es un compañero judicial que trabaja en el Partido de la Costa, más precisamente en el Juzgado de Paz del Partido de la Costa o de San Clemente, que está ubicado en San Clemente. La sede del Juzgado está en Mar del Tuyú. En Mar del Tuyú. Que es la cabecera del Partido de la Costa, que es central, porque es Partido de la Costa tiene una particularidad, tiene 16 cuadras de ancho por 104 kilómetros de largo. Claro. De la ruta al mar, sí. ¿No? Exacto, para el otro lado, es decir, para el oeste, ya es General Lavalle. Sí. Siempre pensé que Mar del Sol era la cabecera. No, porque se puso Mar del Tuyú porque es lo central. Claro. Es decir, claro. Son 25 kilómetros de San Clemente, 22 kilómetros de San Clemente a Mar del Tuyú, y hay otro tanto de Mar del Tuyú a Madejo. Claro, lo que pasa es que ahora se ha extendido y en total son 16 localidades las que conforman el Partido de la Costa hoy día. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí Luis también conduce un programa de radio, creo que va todos los días menos los miércoles, si mal no recuerdo, por Radio Omega 103. Omega Radio 103.9. Para la oreja, ¿no es cierto? Para la oreja se llama el de la tarde, y a la mañana se llamaba Contrarrosca, pero como se darán cuenta, son de netamente corte político. Pero muy bien. Pero que tiene que ver con tu historia, Luis, un poquito también. Sí, más vale. Contanos un poquito, ¿cómo es tu historia con la política? Y yo soy oriundo de Dolores, de donde está la cabecera de la departamental. Dolores tiene una gran importancia y una gran historia en lo que es la política y la historia de nuestra provincia, ¿no? Y de nuestro país. Dolores siempre fue un pueblo bastante oligarcón, ¿sí? Siempre estuvo en la época de Rosa, estaba en favor de los unitarios, y la plaza se llama Pedro Castelli porque fue donde se le puso la cabeza de Pedro Castelli en la pica, en la plaza central. Esa no la tenía. En la época de la mazorca, pero bueno, siempre fueron el un bastión unitario y festejes más. En la época de la dictadura se festejaba el Día de Dolores, el Día del Grito de Dolores, y no el Día de la Virgen de los Dolores, que es la patrona de la ciudad. Así que siempre tiene. Bueno, yo me crié en ese pueblo, Ciudaba, que fue... Hoy, este año cumplió 204 años, tiene los mismos años que la patria. Ajá. Pero tiene una particularidad, siempre sigue teniendo 32.000 habitantes, 33.000. Tiene 500.000 muertos y 33.000 vivos. Como digo yo, y sí, la verdad, calcula que el pueblo que cuando en su momento sonaba para ser capital de la provincia. Sí. Pero bueno, fue el primer... Aparte, yo creo que es el pueblo por el que más gente pasa durante el año, ¿no? Por la ruta. Para Partido de la Costa o para Mar del Plata es paso obligado. Ahí, ¿no? paso obligado. Pero fue la cabecera de la Departamental del Sur en 1853. De hecho, el edificio de los tribunales de Dolores, el Banco Provincia, el Banco Nación, son edificios históricos, son de esa época. Tenía una jurisdicción muy importante porque un homicidio de Bahía Blanca se jugaba en Dolores, por ejemplo. El crecimiento de la zona le fue sacando parte de juzgados a Dolores y primero fue Bahía Blanca, después fue Mar del Plata en el 66, que se llevaron dos juzgados enteritos, dos civiles enteritos, y se creó el Departamento Judicial de Mar del Plata, de General Pueyrredón. Y ahora en cualquier momento se va a crear el Departamento Judicial de la Costa, porque la costa hoy tiene, el Partido de la Costa tiene 110.000 habitantes ya. Calcula que la costa en este momento tiene 95.000 personas vacunadas. Bien. Y sumado a eso, La Valle, sumale a eso Pinamar, sumale a eso Madariaga, sumale a eso Ostende, Valeria, Cariló y Villa Gesell. Claro. Madariaga. Madariaga, claro. Claro. Sí, uno pensaba, ¿no? En épocas de la no... digitalización, ¿no? El trabajo remoto, ¿no? Litigar para un letrado del Partido de la Costa tenía que ir a Dolores, ¿no? Recorrer para hacer una recorrida de tribunales. Seguí yendo a Dolores. Claro, pero digo, hoy por ahí uno puede enviar un escrito electrónico, audiencias en forma digital. En ese momento era cazar el auto, ¿no? Hacer 150, 120, 110. Y bueno, yo mismo durante 2 años y medio, cuando me vine a la costa por razones de salud de mi madre, yo viajé durante 2 años y medio todos los días de San Clemente a Dolores. Qué locura, ¿no? Estas historias son las lindas para que escuche también la gente joven. De paso, déjame mandar un saludo en el medio a Viviana, que nos está escuchando, nos felicita por el programa, dice la primera que lo escucha, flamante incorporación de la junta electoral, ¿no? Así que le mandamos un saludo. Estas historias son hermosas para que la escuche gente que por ahí no dimensiona lo que es esto, viajar 200 kilómetros por día para ir a trabajar, 100 de ida, 100 de vuelta, ¿no? Porque me tuve que venir para acá por una fuerza mayor, y vos veías que en eso, el Poder Judicial, si hay algo que es complicado, son los traslados. Claro, claro. Y bueno, tuve la bonomía de mi jueza, que Fernanda Hashman, con quien trabajé yo cuando se modificó la ley en el 2007-2008, que se modificó la ley del patronato, que estaba en menores, con la ley del patronato, con el decreto 10.067, que se modifica y se crea la ley penal y la ley asistencial de menor. Me fui como oficial mayor al juzgado de garantía del joven. Ella se apiadó de mí y me dijo, mirá, dice, se está poniendo el juzgado de garantía en la costa, dice, andate y no venga más porque se me va a matar la ruta en cualquier momento. Y me dio el pase trayéndome el cargo, ¿viste? Ella me dio todo. Y bueno, me vine para acá de adscripto al juzgado de paz porque, como siempre, ¿viste? Los juzgados, la terna estaba nombrada y se abría en 5 meses y vine, había hablado en este momento con el abogado que había ganado, el profesional que había ganado la terna, que era Olivera Sapiola, que hoy día es el juez de garantía de la costa, ¿sí? Pero en ese momento era fiscal. Y me sí, como viene con la recomendación de Fernanda, no tuve ningún inconveniente, pero bueno, los 5 meses hicieron 5 años. Hice 5 años de adscripto y cuando llegó el nombramiento le dije, no, ya me quedo acá. Me pidió el juez de paz porque manejaba todo lo que era el área que la sigo manejando, el área de violencia de género. Sí. Así que el despacho, digo, ¿no? El ese género ha crecido mucho acá, hoy tenemos nuestra propia oficina, tenemos un secretario que es secretario de ese género y prosecretario, y lo que no tenemos, lamentablemente, son peritos. No hay psicólogo, no hay asistente social. Trabajas con profesional de lista, es decir, los profesionales se anotan en una planilla. Sí, claro. Se mandan los, como pasa en muchos juegos de paz, se mandan los nombres de las personas que se inscriben una vez al año, dos veces al año ahora, por lo general es para antes de la feria de verano y antes de la feria de invierno, y se conforman las listas de profesionales de la matrícula de peritos. No hay asesoría de menores. El juzgado de paz debe ser uno de los fueros más amplio. A mí me tocó trabajar durante 4 años, 5 años en un juzgado de paz, y vos tenés jurisdicción sobre parte civil, penal, familiar, de todo. Aprendés de todo ahí. Es muy amplia y se ve en el temario para dar examen para ser juez de paz, por ejemplo, ¿no? Tener el temario civil, penal, así que... Menos laboral, tenés todos los fueros. Claro, exactamente. Porque tenés hasta las contravenciones. Sí, claro, por eso mismo, sí. Tenés contravenciones, tenés registro público. Sí, claro. Es decir, tenés la información de sumaria, la certificación de firma. Sin duda. Pero eso se hace en el juzgado de paz. Claramente, sí. Hola, Luis, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo andás? Bien. Me interesaba mucho, te escuchaba muy atenta, fundamentalmente sabiendo que los juzgados de paz siempre están, tratan de absorber justamente los fueros que no están específicos. ¿Y qué es además, por ejemplo, qué hacen? ¿Instruyen y después lo elevan a juicio y va a Dolores? ¿O terminan no, no, en una no, causa no. ahí? No, no, las apelaciones van todas a la Cámara de Dolores, la Cámara está en Dolores, la cabecera departamental. Bien. Todo lo que es recurrido va a Dolores, pero el juzgado funciona como un juzgado civil más. Claro. Lo que pasa es que tenés toda la misma competencia que tiene familia, tenés la menos adopciones, registro de adoptantes y guardas. Bien. O sea, hacer restitución de menores, todo eso se encargan ustedes. Todo lo manejamos acá, sí, eso se maneja acá. Mucho más práctico, obviamente. Se maneja dentro del área de violencia, es decir, la ley 12.569, que es la de violencia de género, de violencia familiar, que la incorpora a la Ley Nacional de Violencia de Género en el 4 bis, te permite intervenir preventivamente en situaciones de riesgo y después una vez que, por ejemplo, hasta cuota alimentaria provisoria se coloca. Es decir, vos venís como víctima y denunciás, si sale el despacho con la... salen los despachos en el día. Por eso yo a veces cuando escucho por televisión, hoy escuchaba a una mujer que entrevistaba a Luciana Rubinska en televisión, echándole las flores a la justicia, que decía que no, porque el juez, que tengo la restricción, pero la restricción no me sirve para nada porque la violan. Pero lo que pasa es que el juez de paz, o el juez civil, o el juez de familia, no pueden detener a nadie. Claro. Eso es lo que la gente no entiende. A mí me llega una causa, una denuncia de hoy, se despacha el mismo día. Es decir, se saca el despacho con la prohibición de acercamiento, con la designación de un asesor si hay menores, con la designación de un asistente social para que haga el ambiental, con un dictamen de integración familiar ordenado, con una psicóloga a la que le da el número de teléfono para que lo llamen, dentro de las 24 horas. Y se le pone un rondín dinámico policial que pasa cada 8 horas por la casa, se le da, la municipalidad incorpora a su celular lo que antes era el botón antipánico, que es una aplicación de Android, se ha habilitado, hay un curso que se hace para los violentos ahora a través de la municipalidad, con psicólogos. Sobre la masculinidad, ¿verdad? Exacto. Al que se lo obliga a ir, y si no va, se lo hace bajo manda judicial. Excelente. Tenemos el hogar Maramateu, que fue... Maramateu fue la chica primer víctima de violencia de género en la costa, y bueno, nosotros fuimos el primer departamento o primer municipalidad en tener el hogar de protección a mujer víctima de violencia, que la municipalidad expropió porque debían, era un hotel viejo, se lo reacondicionó todo, y bueno, ese es el hogar Maramateu para víctimas de violencia de género o víctimas de violencia familiar, donde pueden albergarlas con los chicos, y ahí tienen comida, habitación, asistencia ¿Cómo psicológica. Es esa experiencia? Eso es interesante. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Y la experiencia del hogar? Sí, sí, ¿cómo funciona? Y bueno, eso depende de la municipalidad. Es decir, con la reforma de la ley de menores, con la 1398, lo que antes estaba en manos del Estado, virtualmente del Estado provincial, ahora está en manos del Estado municipal. Es decir, los servicios locales de protección de los derechos del niño dependen de la municipalidad, y los servicios zonales de derechos del niño, que son exclusivamente para causas penales, dependen de la provincia, pero tienen función en cada municipalidad. Acá el de la costa tiene un servicio zonal Madariaga, tiene otro servicio zonal Pinamar, tiene otro servicio zonal Villa Gesell, que son empleados de provincia. no tienen nada que ver con el Poder Judicial. Es decir, son empleados de provincia, de Acción Social de provincia, y los servicios locales, por el 3, el 35 y el 35 bis de la 13298, le dan todas las atribuciones para asistir al menor. Tienen que asistirlo, hay más de 35 puntos de asistencia, hasta económicamente. Y Luis, una pregunta, ¿las medidas de abrigo son frecuentes en esa zona o no la no medida de, bueno, las medidas de abrigo las puede tomar únicamente el servicio local, no el juzgado. Cuando se decreta el abrigo de un niño, pasa directamente a familia, no somos competentes nosotros. Bien. Es decir, el juzgado de familia, lo mismo que la guarda, por ejemplo, nosotros somos intermediarios en todos los temas. En los cuales el juzgado no es competente. Por ejemplo, nosotros nos denuncian que hay un menor en riesgo, como la nueva ley lo desde hace años, de tratar de, institucionalizar al menor, para no revictimizarlo, porque encima que un chico que viene con problemas de familia lo mete en un instituto, le jode mala vida, por el pibe. Entonces, pero digo, socialmente, eso... ¿es recurrente, ocurre o es poco, son hechos aislados? No, nosotros tenemos un problema, tenemos un promedio de casi 30, 35 causas diarias. Dentro de lo que es nuestra mesa de entrada virtual del juzgado de violencia. Wow. ¿Se ha incrementado durante la pandemia, Luis? No, sigue más o menos siempre el mismo promedio. Y como siempre, el gran problema es la adicción, el gran problema es el alcohol, el gran problema es, bueno, o ahora con la falta de laburo y la situación social, parece que se agravara un poquito más, pero no mucho porque el violento es violento, con plata o sin plata. Es decir, si vos no sos un tipo golpeador, no le vas a pegar a tu mujer porque no tengas plata. Por ahí está más visible ahora, ¿no? Está más visible, sí. Lo que pasa es que las mujeres se han animado a denunciar más. Y hoy día la denuncia de la mujer... Por eso cuando van a escuchar decir de que no me aceptaron las pruebas. En el ámbito nuestro, la ley misma de la 12.569 prohíbe las pruebas. No te permite agregar pruebas. Las pruebas las tenés que agregar en fiscalía en una denuncia penal. Claro. Es decir, si vos, a mí me viene una chica y me dice, mira, yo lo grabé, y bueno, al fiscal, yo lo que te puedo tomar es la denuncia, saco la medida preventiva, te pongo todas las medidas de custodia, pero el cumplimiento de esa medida la tiene que efectivizar la fiscalía y garantizar el juez de garantía. Es decir, quizás también se anime porque el Estado está presente, ¿no? Con esta cuestión asistencial que vos referís. Exacto, bueno, pero ese Estado presente tiene que estar en toda la provincia, porque es una ley provincial. Lo que pasa es que en una localidad más chica por ahí se hace más fácil. Pero las medidas se toman todas, siempre. Por eso a veces uno, el trabajo es medio ingrato porque siempre meten a todo el mundo en la misma bolsa. Y no es así, no es que dicen, este no hizo nada. No, sí, se tomaron todas las medidas que permite la ley. Pero no lo detuvo el juez. Yo escucho a los periodistas a veces, por lo menos agarrar la ley y leerla, hermano. Claro. No lo detuvo el juez. ¿Y cómo va a detener un juez de paz? ¿A quién puede detener un juez de paz? Si no es competencia del juez de detener. De tener a nadie, un juez de paz no puede tener a nadie, pues privarlo de la libertad. Es decir, nosotros lo que podemos hacer es excluir a alguien. Sí, podemos pedir, decir, en su caso, instar la desobediencia, ¿no es cierto? Si es que se constata, pero eso es la desobediencia, le está tomada la medida, la desobediencia la tiene que llevar a práctica la fiscalía con una denuncia en comisaría por la violación al 239. Del Código Penal, que es que lleva una pena de un mes a un año por la desobediencia de orden de un juez. Exactamente. Y además, pero no. además además la carga que tienen, porque en épocas de vacaciones se triplican, claro. La gente se va y cuando vos querés recuperar, a ratificar o algo, ya no están más, ¿verdad? Porque siempre los colegas de exacto. Y tenemos el problema de las jurisdicciones, es decir, por ejemplo, vienen muchas chicas de Gran Buenos Aires o de Capital o de las provincias escapando a lo mejor de su pareja, poner, y o se vienen solas y después vienen acá y vienen al juzgado a pedir la restitución del menor, pero nosotros no somos competentes en eso, porque ella viene acá, ella está viviendo acá, pero el círculo, es decir, el círculo de vida, el ámbito de vida de los hijos sigue siendo donde vivían. No. Y es competente el juez del domicilio donde se encuentran los chicos. Uh-huh. Y eso tampoco es difícil hacérselo entender a la gente. ¿Y por qué no hace nada? Y porque no somos competentes. Claro. Yo te puedo sacar la medida de protección a vos por si llega a venir tu marido, para que no te venga a tu casa, para que no se te acerque, para que no te hostigue, para que no, lo que sea. Pero el tema de los pibes lo tenés que resolver en la jurisdicción donde viven los chicos. Sí, eso sería si ella se viene con los pibes. Si está con los pibes acá, viviendo acá, escolarizados los chicos acá, ya está el círculo de vida de los menores, estaría en la costa. Por lo tanto, podríamos tomar la medida de prohibición de acercamiento del tipo del violento, del supuesto violento, porque nosotros nos manejamos exclusivamente por la denuncia de la mujer. Exactamente. Lo que pasa es que a veces, Luis, también pasa que como vos los escuchás y los recibís, nos pasan en todos los ámbitos. Cuando hay un sector de la justicia que te escucha, ya es como que la gente quiere someter todo a ese sector sin darse cuenta que hay áreas distintas, ¿no? Pero bueno, y los abogados que se avivan, bueno, por eso se modificó la ley varias veces. Yo me acuerdo que la ley, la parte vieja de la ley 12.569, que después fue modificada un par de veces, permitía las audiencias de conciliación, hoy están prohibidas. Entonces, cuando arrancamos, yo me acuerdo cuando yo llego acá a la costa, llegó un momento que tenía un cuaderno de audiencia, como si fuera un juzgado civil, donde se trataban temas de alimentos, de régimen de visita, régimen comunicacional, entonces se había saturado el sistema porque lo permitía la ley. Es decir, entonces los abogados que hacían, venían, iniciaban la causa en violencia de género, que era de oficio, no tenés que actuar de oficio. Entonces tomaba la medida, ponía las restricciones y citaba audiencia aparte con profesionales. Venían los profesionales, se sentaba el marido, la mujer o la pareja con sus representantes, y si no se ponían de acuerdo, hacía salir a la pareja y quedaba con el abogado, propongan las cosas, se ha tomado el acta de lo que proponía o proponía otro, retírense, ahora el juez resuelve. Y ahí se resolvía. Y si no había un acuerdo, se resolvía eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Y eso se terminó. Ahora el artículo 11 prohíbe, en su último apartado, prohíbe todas las audiencias de conciliación. Pero tenemos abogados y defensores que siguen peleando por eso. Sí. Por eso yo, se toman las medidas, y después ya cuando empiezan a ahondar, que empiezan a pedir más, ¿verdad? Se le pone que a todo lo requerido recurra por la vía que corresponda, artículo 61, apartado segundo, inciso C de la 5827, que es la ley de los juzgados de paz, y por el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que es la Fuero Civil, que reclame la ley. ¿Y la Cámara te acompaña en ese sentido? Sí. Sí, no, realmente no lo recurren a eso porque sabe que vuelven para atrás. Lo que estamos medio complicados en los juzgados de paz ahora es porque la Cámara ha cambiado un poquito el criterio con relación a las guardas. Pero porque si bien cuando se modifica el Código Civil hay una parte que dice que le entrega la competencia a las guardas a los juzgados de paz, después se dejó en stand-by eso. Lo dice, pero no lo dice. Y bueno, Es abierto. Que ahora hay varios que están apelando, porque nosotros le damos, por ejemplo, si viene una menor de riesgo, el servicio local solicita que se le otorgue la guarda provisoria a fulano de tal. Entonces vos sacás la guarda por 60 días, plazo en el cual deberá iniciar la guarda definitiva en el juzgado de familia número 1 de Dolores. Pero antes las guardas eran de oficio, es decir, vos te presentabas abuela con tu nieto, con la partida de nacimiento de tu nieto y los documentos de los padres a solicitar la guarda, y se te tomaba una audiencia, los padres prestaban el consentimiento y se daba la guarda en el momento, salía la guarda. Hoy día es con patrocinio, y si vos no te tenés que pedir turno ahora a la defensoría oficial para que te designen en Dolores un defensor oficial. ¿Cuentas con el abogado del niño, Luis? Trabajamos con el abogado del niño, que es decir, el mismo listado de abogados que integran los defensores oficiales, los asesores de menores, el listado oficial, y abogados del niño son los mismos abogados que hoy día son defensores, en la otra causa son asesores y en la otra causa son abogados del niño, porque no tenemos profesionales de corte, es decir, no tenemos, por ejemplo, no hay asesoría de menores en la costa. Claro, pero deben ayudar un montón en estos casos de guarda que referís, me imagino. No, en los casos de guarda se puede hacer porque se le da vista al asesor, que es el abogado de la matrícula que representa al menor en esa causa, y es el asesor el que da el visto bueno o no. Entonces se le saca con vista asesor, con dictamen de integración familiar y con el informe ambiental hecho, se saca la guarda provisoria, pero es provisoria, es decir, no es como la guarda definitiva que te dan en familia o como se daba ante el menor, donde te entregan el testimonio de guarda y que tenés que revalidarla todos los años para poder seguir teniendo el chico en la mutual o lo demás. Es decir, antes se desvirtuó mucho el tema guarda. Se ha desvirtuado mucho. Y lo desvirtuaron por el tema de las mutuales, porque le dieron la pata a la sota de que vos tenías, es decir, yo tenía una vecina que no tenía mutual el nene, y yo soy un vecino que era amigo de la familia y vivo y me pedían la guarda, el chico no vivía conmigo, pero ese era el guardador del chico, y el guardador era para ponerlo en la mutual, nada más que para eso. Tu experiencia como judicial, la verdad es que no, sabes mucho. Y de hecho, mira, he estado en todo lo fuera. ¿Te gusta lo que haces? Me gusta, sí, me gusta. Y entré de grande al Poder Judicial. He estado en todos los fueros. Estuve en penal, en la época de criminal y correccional. Trabajé como meritorio y con José Luis Macchi, en la época del caso Cabeza. Sí, sí, sí. En el juzgado del juez del caso Cabeza. Después de ahí pasé a menores, con Capandegui, en Dolores. Después se jubiló Capandegui, quedé con Alejandra Esquivel, que era la secretaria eterna del juzgado, pasó a ser la jueza, concursó y ganó, por supuesto. Y después, cuando se disuelve la ley del patronato y se pone en vigencia el sistema de juez de garantía y fiscal del joven, me fui al juzgado de garantía del joven, porque yo hacía todo lo que era registro de adoptantes, guardas y penal de menores, que trabajábamos con el código viejo, el código COFRE. Nosotros hacíamos todo en menores durante muchos años. Calcula que en el 96-97 se modifica la justicia de mayores con la parte garantista, y nosotros seguimos con el código viejo, con el código COFRE, hasta el 2007-2008. Claro. Nosotros hacíamos plenario y sumario, y instruíamos la causa nosotros, es decir, el juez de menores el que instruía la causa. Así que tomaba la audiencia cuando venía el detenido, se tomaba la indagatoria, presencia del abogado, era lo mismo que un juzgado criminal y correccional antiguo. De ahí pasé a garantía, y de ahí me vine a familia, que haga hacer las veces de familia en el Juego de Paz. Y bueno, en el 2013 me infarté trabajando, me jugaba acá de paz, y me dieron la licencia de los 100 días como siempre, y cuando volví a la Junta Médica que para reiniciar el trabajo, me dice, bueno, usted, yo estaba separado, tenía pareja, pero vivía en Berazategui, y así que me dice, ahí lo conocí a Nahuel, cuando caí en Quilmes, porque... me dice, nosotros necesitamos un oficial mayor en el Laboral 1 de Quilmes y usted necesita trasladarse a Quilmes porque no puede vivir solo, según la Junta. Y digo, pero mire que yo he hecho de todo, he hecho penal, civil, de guarda, registro de adoptantes, digo, lo que no he hecho es laboral. Y bueno, estuve 2 años y pico en el juego de Laboral de Quilmes y aprendí laboral también. Así que estaba... completito. Estaba a cargo de las ejecuciones de sentencia. Y ahora te llevo Luis, a lo gremial. A lo gremial. Y bueno, yo con el gremio participé, cuando entré al Poder Judicial, me ofrecí para afiliarme. Y yo soy un amante de la política, porque milité en política hasta mi vida, pero... me llevó a alejarme un poco del gremio, sobre todo en Dolores, porque vos decías algo y te decían, no, pero es partidario. No. Nosotros somos apartidarios. Y bueno, yo nunca entendí cómo un gremio no tenía ninguna ideología. Yo considero que la política y el ejercer la política es el arte de modificar las cosas y de lograr efectivizar un pensamiento y llevarlo a la realidad. Y si vos tenés un pensamiento político y te dicen no, pero acá la política no, entonces no soy para mi casa. La pregunta es, si ahí no se hace política, ¿qué se hace? Magia. Exacto. Bueno, yo no lo entiendo, nunca lo entendía eso. Mirá que yo lo traté mucho a Víctor Vendimil, es de Dolores Víctor. Sí. En la época estaba Blasco también, venían con Víctor a Dolores, Carlos Manso, histórico de la Asociación Judicial, fue Añares, delegado de Dolores, Carlos, y con Carlos también participamos en política, porque Carlos era desarrollista, o es desarrollista, ¿va? Era del MIR, y en la época del Frejuli, con el Frepaso, con el Frejudepo, en la época de la renovación peronista, yo estaba en el Frejudi y él también, y bueno, lamentablemente vino Menem con Cafiero y terminamos lo que terminamos con el peronismo, con el gobierno neoliberal del Cordero, del Lobo disfrazado del Cordero que vino de La Rioja, el gran caudillo riojano Patilludo que nos empomó a todos. Vos fuiste de los primeros... Yo fui el concejal más joven de la provincia de Buenos Aires en el 83. Uh-huh. Con 26 años recién cumplidos. Mirá vos que nosotros asumimos en abril. Yo cumplí los 26 en marzo. Uh-huh. Y fui presidente de la Juventud Peronista. Yo le gané 5 internas a Tati Mekievi, que fue ministro de Justicia de la provincia. Uh-huh. Mirá vos, Luis. Y bueno, ganamos 5 internas. Cuando se hizo la unión en Dolores, la lista nuestra fue, por primera vez perdimos, y entré por la minoría, es decir, entre 1, y por inconducta partidaria me expulsaron del partido. Por rebelde, por atrevido. ¿Eh? Por rebelde y atrevido. No, porque yo cuando fui concejal ad honorem. No cobraba, no se cobraba como concejal, era un honor ser concejal. Y bueno, al mismo tiempo era congresal, yo iba a las reuniones del Consejo de Partido ahí en la época que estaba Fermín Iglesias como presidente del partido, porque había ganado la interna en la provincia de Buenos Aires. Y ahí en la calle Defensa, enfrente a la puerta de entrada del museo del Parque de Sama, Sí, sí. Ahí en el caserón, caserón viejo, una casa de esas tipo vagón de tren que se hacía en la reunión del Consejo Partido. Y bueno, ahí me enteré. Por eso yo a algunos políticos los conozco muy bien, porque los conozco de cuando eran intendentes o cuando... Me acuerdo como si fuera hoy el día que le metieron la bomba al cabezón Dolde en la puerta de la Municipalidad de Loma. Yo estoy hablando de esto, de algunos chicos que están escuchando, a lo mejor no saben que Dolde fue intendente de Loma. Y llegó Daniel Mendoza, que era el jefe de prensa de Hermiño. Estábamos reunidos para empezar una reunión de consejo, y dice Hermiño, dice, le metemos la bomba al cabezón. Y Hermiño, con esa voz que lo caracterizaba, decía, ahora van a echar la culpa a mí, yo soy más de la carne, dice, pero este hijo de puta, el veneno a la cabeza a los pibes. Lo dijo, a mí me quedó grabado, yo era un muchacho muy joven, y después viendo todo lo que pasó, las peleas con el Turco y el operativo Manto Blanco allá en las provincias, y yo creo que no estaba equivocado, Hermiño. No estaba equivocado, Hermiño. Mirá vos qué recorrido re interesante de tu vida, Luis. Y bueno, yo entré al Poder Judicial cuando me fundí con Menem, porque mi oficio neto es, yo soy técnico electrónico, yo era servicio oficial de todas las marcas menos de Philips y de Sharp. Después era servicio oficial de todas las marcas. Y en la época del Menem, con el tema del 1-1 y la apertura de las exportaciones, nos fundimos todos, es decir, era mucho más barato comprar un televisor nuevo que arreglar uno. Claro, claro. Y bueno, yo tenía los chicos y como era perito mercantil y sabía mecanografía, y en ese entonces el filtro para entrar al Poder Judicial era el examen de máquina. Y el curso de Poder Judicial, increíble lo que es ahora y lo que era antes, el curso de Poder Judicial eran 2 años como si fuera la facultad. El curso me lo daba Felipe de Felito, que escribió un libro sobre el Código Procesal Penal, que hoy día es integrante de la Cámara Penal en Dolores, que era secretario en ese entonces de Miriam Yaltone. Muchos se deben acordar del famoso crimen de los nutrieros en Dolores. Y bueno, ella era jueza de primera instancia, hoy también es camarista. Y bueno, tenía 3 días a la semana cursadas, uno civil, uno penal y uno laboral, uno civil, uno penal y uno laboral, y tenías exámenes cuatrimestrales, y en la mitad de año dabas un examen oral con todo lo que habías dado en el programa, y el examen te lo tomaba oralmente con bolillero los 3 integrantes de la Cámara. Bueno, eso explica un poquito la calidad de judicial. Esto no para comparar ni confrontar, pero ahí me tocó entrar en el año 96. Y el conocimiento que tenía... Bueno, yo soy de la misma época, oficial, vos también lo hiciste. Claro, yo hice el de seis meses, no 2 años. Eran 6 meses. Pero eso explica... Claro, yo lo hice mucho antes. Yo entré en el 96 y estuve casi 4 años para entrar después de haber aprobado el examen. Bueno, claro. Yo lo hice mientras era meritorio en el 96, en un laboral. Lo hice, y la realidad es que, no sé, cuando yo entré en ese laboral y estaba el oficial primero, el oficial mayor, la oficial segundo, y ninguno era recibido de abogado, creo que estudiaban abogacía mis compañeras de mesa de entrada, y bueno, y obviamente el secretario y el prosecretario, ¿no? Pero era materia de consulta para ellos, el oficial mayor y el oficial primero. Lógico. Porque el bagaje de conocimiento que se adquiría para entrar, hoy el requisito es dar un examen o tener las equivalencias dadas en la carrera de derecho, ¿no? Pero, digamos, era el judicial en ese momento, era un tipo que sabía, y vos lo reubicás vos, lo ratificás vos con esto de 2 años de cursar, estamos hablando casi un 30% de la carrera de abogacía, ¿no? Realmente la jerarquía que había laboral, y el examen de mecanografía era también, como bien decidió, o sea, hoy se toma un minuto en un minuto meter palabra, y hoy por ahí los chicos están todo el día en el teclado, lo puedes dar, pero en ese momento había que dar en Elsa Olivetti o Lexicon, sí. Un texto que te ponían y vos darlo, era bravo. Tenías el texto y el dictado. Sí, claro, exactamente. Y primero tenías que escribir un texto copiándolo. Sí, sin mirar el teclado, lo que hubo, si no llegabas nunca a lo que te pedían, claro, en el minuto. Claro. Y después el dictado. Me acuerdo que se anotaron, en ese momento eran 325 que se anotaron para rendir en la biblioteca de la Departamental Dolores, y quedamos 18. Mira vos. Sí. Era de una jerarquía, porque aparte vos bien nombrabas acá a jueces que daban. Yo también recuerdo que jueces quedaban. El otro día estuve hablando con una compañera, Liliana Noya, que acá de la Departamental de Lomas, y que era la jueza de ella, era la secretaria en su momento, la jueza era una de las que daba en su momento en la sala de juicios orales de Loma de Zamora los miércoles, era la clase integradora de quienes estaban haciendo, como bien decías vos, durante, en este caso era un mes, tenías laboral, otro mes tenías civil. Yo hice la práctica en la oficina de mandamiento de la NUD un día, y en un juzgado laboral que era de Hugo Van Gil, el juzgado penal, perdón, también la práctica un día trabajando en un juzgado penal, o sea que tenía otra estructura el curso, creo que aprendías y entrabas conociendo de qué se trataba. Hoy tal vez no sabes de qué se trata. Tenías que estudiar la Constitución, tenías que leer el Código, tenías que leer el Código Procesal, y te manejabas, aprendías mucho lo que era más que la teoría, la práctica. Por ejemplo, cuando llegabas a la época, cómo era entrar una causa, cómo te llevaba, qué sé yo, en ese entonces, vos calculás que hoy día, haber entrado una causa, entras en el sistema y cargas nada más el alta de causa y se hace todo solo, sale todo solo. En ese entonces había que llegaban los sumarios de policía, había que leerlo, es decir, te fijabas cuál era el imputado, cuál era la víctima, y se cargaba en el libro índice, que se llamaba, donde sí, ahí tenías que anotar el libraco que empezaba una barbaridad. Exacto, no, pero tenías que anotar el puño de índice, anotabas el puño de letra, las partes de la causa y el número de la causa. Después lo volcaba en el libro en movimiento, ¿te acordás que eran los libros, los libracos que iban con números, que tenían 214 hojas? Sí, una cosa de loco. Hay chicos que están del otro lado, claro, que estos son del paleolítico, estarán diciendo, ¿no? Cuando bajaba el despacho, había que volcar en el trámite o resoluciones, el qué sé yo, se libró oficio comisaría tal, y ponía fecha, se libró oficio comisaría tal. Que es lo mismo que aparece, ¿no?, en los renglóncitos del Augusta, ¿no? Vos mirabas, querías saber dónde estaba la causa, tenías que ir al libro, tenías tomo y folio. El tomo era el libraco grande y el folio era la hoja en la que estaba la causa, en este libro. Pensar que va a haber chicos que se van a criar judicialmente con un registro electrónico, ¿no? Pero que quedará en la leyenda cómo anotábamos de puño y letra los registros, ¿no? Mandar a encuadernar esa foja y demás, ¿no? Vos calculás que nosotros acá estábamos en Dolores Menores. En ese entonces, cada comisaría tenía un correo. Sí. Ahora te mandan todo por token. Antes iba el correo de esas comunas. Vos calculás que la Departamental Dolores en ese entonces, y ahora mismo, venía toda la mañana, llegaba el correo general Belgrano, el correo de Chascomú, el correo de Pila, el correo de Castelli, el correo general Guido, el correo de Maipú, el correo de Ayacucho, Yo trabajando en el jugado de Pan Avellaneda, cuando existía, después se dijo, en una feria, que estábamos de turno, tenía que llamar todos los días, de lunes a lunes, a la comisaría para conocer si había detenidos por contravenciones. Y los sábados y domingos, y tenía que mandar el fax, ¿no? Mandaban el fax. Bueno, como en mi casa no tenía, me traía el fax del juzgado. Y me acuerdo un día, yendo al camping de los judiciales, el que está en el Jahuel, paré en una estación de servicio a mandar los fax y después seguí para la Pineda, ¿no? Digamos, es una cosa que si las contás no te las creen. Ha pasado. ¿Cuántas veces habrá pasado esas preguntas de y esta letra de quién es? ¿no? Claro, claro, ese libro. Y los registros de sentencia que hacía, interlocutoria y definitiva, que había que ir a solándola, y se hacía por cuadruplicado, ¿te acordás? O poner el cargo manual a los escritos, o los abogados dejando un escrito dentro del expediente, al dorso de un despacho, ¿no? Que estaba totalmente permitido, digamos. Estamos hablando de una justicia de cualquier año, ¿no? Qué bueno repasar todo esto, qué lindo. Y bueno, la diferencia hoy día, por ejemplo, yo tengo compañeras que son abogadas, no hay diferencia en lo que buscarlo de una greguesía. Claro. Digo, vos sos abogada, y sí, pero no entiendo la diferencia. Me decían, escuchando, el cargo es cuando tenés que despachar algo, y el agreguese es cuando dice un oficio, viene el dirigenciado de comisaría notificado, agreguese, punto. Es fácil, es simple, no es tan difícil. Sí. Un día tendríamos que juntar a todos estos invitados que hemos tenido, ¿no? Leandro, Sandra, Marcelo, que hemos tenido durante estos programas, porque vamos a ser el día que hablemos de las jodas judiciales, porque esto también es algo que se ha perdido, ¿no? Pero para también, recordar las jodas que se hacían en los juzgados históricamente, podríamos hacer 4 o 5 capítulos de que era parte del laburo, porque cranear las jodas, ejecutarlas, era parte del trabajo también. Sí, o cuando cumplía año alguno, se quedaba después de hora, se tomaba una cerveza, uno traía algo, otro llevaba sanguchito, otro llevaba una torta. Sí. El primer sueldo, la primera taza, cuando alguien cobraba la primera taza, era la factura. La primera taza, los 45 días de huelga para recuperar la taza en la época de Bueno, muy, la verdad que es muy lindo charlar con vos, Luis. Y bueno, y vamos a ver qué pasa, ¿viste? Parece que Luis no quiere agarrar nadie, y el otro día le estaba comentando a Nahuel, porque me mandaron un audio, porque yo estoy viendo, ¿viste? El otro día charlando con Nahuel me dice, ¿vos no te animás? Y mirá, digo yo, ojalá se hiciera una lista única en toda la provincia, y fuéramos en bloque a poder plantear cosas y pedir cosas, porque creo que es la forma. Yo el otro día, cuando me decía Nahuel que el proyecto para lograr el convenio colectivo de trabajo lo habían presentado en la Cámara por mesa de entrada, no podía creerlo. Porque ahí tenés que ir a ver a un bloque, a un diputado, a un senador, a alguien que haga suyo el proyecto y entre directamente, esté presentado por alguien en el orden del día. Absolutamente. Que le dé estado parlamentario, porque si no vamos a vivir esperando que le pongan el sellito. Claro. ¿No te bueno, cuando... ¿te vas a animar o no te vas a animar, Luis? Sí, yo voy a empezar. Lo que pasa es que están muy... Es decir, la gente está como en política, ¿viste? Todos se quejan, pero animate y vayan. Es verdad. La famosa queja a botón de baño, ¿no? Exacto. Entonces vos lo escuchás a todos y se quejan. Pero cuando le decís, loco, escuchame, ¿por qué no nos juntamos, armamos algo? Porque si vos ahí está la escoba, nadie agarre para barrer, ¿no? Claro, porque si vos estás desconforme con algo, no hay mejor cosa que luchar para cambiar por lo que estás desconforme. Absolutamente. Y yo creo que es la forma, la participación es la forma. Y yo creo que es el momento de lograr que el Poder Judicial vaya unido, con diferencias, porque diferencias va a haber en todos lados. Sí. Yo creo que no podás pretender que los que integran la lista celeste piensen lo mismo que los que integran la verde, pero en el fondo los dos quieren lo mismo. Exactamente. Es decir, tener mejor nivel de salario, tener más derechos, tener una forma que garantice cómo va a ser nuestro laburo y no seguir dependiendo del sí patroncito, que es la acordada, la 2300. Claro. Vos sabés, Luis... Yo creo que en eso coincidimos todos. Absolutamente. Vos sabés que se acaba de crear en el último Congreso Ordinario de la JB, la Departamental Avellaneda Lanús, y en el día de hoy votamos la primer junta electoral de la Departamental Avellaneda Lanús, por unanimidad de todos los compañeros, y estamos entre todos trabajando para una lista de unidad en la departamental, con un montón de compañeros. Comentábamos al principio del programa que en el acto eleccionario se están movilizando con distintos compromisos, ya sea quienes van a integrar las listas o quienes forman parte de la junta electoral o autoridades de mesa, alrededor de 30 y pico, 40 compañeros. Entonces, están los compañeros ahí. Sí, están los compañeros. Están los compañeros, hay una necesidad. Hay una necesidad de un montón de cosas que históricamente el gremio no ha abordado. Hoy hablábamos del tema de la vivienda. Claro. Bueno, somos uno de los pocos gremios que no han tenido nunca un plan de vivienda para sus afiliados. Es decir, y eso la manera es conseguirlo es políticamente. Exactamente, exactamente. Es decir, si vos te apartás de la política, te apartás del mundo. Y dejamos de ser ya el gremio beneficiado con los mejores sueldos que teníamos de una época donde ser empleado del Banco Provincia y ser empleado judicial era sigue siendo un orgullo. Lo que no sigue siendo es tan redituable como era antes. Claro, claro. Es decir, porque los gobiernos que hemos tenido, lamentablemente, aunque muchos han sido de mi partido, del partido al que yo soy afín, nos han jodido mal. Más lejos Cafiero, cuando sacó la 10% por decreto y después vino Duvalde y avaló por ley la derogación de la porcentual. Exactamente. Entonces, si estamos unidos, yo creo que esas cosas van a costar más sacarlas, porque si no, quedamos siempre mirando lo que teníamos. Y la puta, ¿te acordás cómo te estábamos de bien con esto y cómo estábamos? Y bueno, pero si dejamos que nos saquen las cosas que se lograron por decir, y yo no voy a hablar con un político, me parece que estamos mal. Tal cual, exactamente, compartimos absolutamente lo que está diciendo Luis. Desde tanto desde Radio Judicial para difundir la palabra de los compañeros y compañeras en toda la provincia, como desde la AJB Avellaneda Lanús, queremos trabajar para cambiar esa realidad. Queremos un gremio más presente, queremos un gremio unido, fundamentalmente unido. Digamos, no hay nada, lógico, que la unidad. Yo voy a empezar a trabajar distinto. En lugar de trabajar del corazón de la departamental, voy a empezar a trabajar por las periferias, por los juzgados de paz. Bien. Es decir, que somos los porque yo antes, yo era uno. Porque en ese sentido los de la cabecera departamental, los que hemos estado en cabecera departamental muchos años, siempre miraba la justicia de paz como una justicia menor. Sí, como la periferia. Es decir, claro, mirá de arriba, te crees que vos sos el mejor de todo y que lo otro como sos justicia de paz. Cuando vas a trabajar en la justicia de paz te das cuenta del grave error que habías cometido y que cometiste durante muchos años. Porque hay que trabajar en la justicia de paz, aislado de todo. Yo, por ejemplo, ahora, hoy me llamó la prosecretaria y me dice, Luis, dice, vos que tenés, hay un abogado, hay varios abogados, pero hay muchos chicos que fueron compañeros de mis hijos, y los conozco de que iban al jardín, y vienen, se juntan ahora entre dos o tres y se vienen en un solo auto a hacer la costa el viernes, vienen los viernes. Y vos fijate hasta qué punto. Nosotros hacemos el pedido a la administración, pidiendo toque, pidiendo hojas, pidiendo artículos de librería, pidiendo artículos de limpieza. Y bueno, pero tenés que ir a buscarte los valores. Claro. Entonces, lo que hacemos es llamar a los abogados. Sí, yo tengo dos hijos, le digo, ¿tenés los viernes? Sí, no me haces favor, no pasás por la administración. Y me retiraba el pedido, y bueno, llegan los chicos al juzgado, bajan el pedido, pero vivimos de la gaucha de la gente. Claro. Y eso no puede ser. Sí, del voluntarismo. No puede. Del voluntarismo. Pero sí, ¿y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuando vos conocés a alguien así, uno sabe con qué voy a llegar, yo sé a quién pedirle un favor y a quién no. Porque después, cuando te hacen un favor, después quieren que los favores se paguen. Y uno no está para pagar favores. Entonces tenés que pelear por quedar mal, ¿viste? Porque a mí me ha pasado que ha venido alguno y me ha dicho, pero escuchame, ¿ves que cuando? Y sí, digo, pero acá me estás pidiendo algo que yo no te lo puedo resolver, no te lo puedo despachar. porque no va. Y bueno, pero fíjate que, y no es así. Entonces, cuando vos pedís favores, tenés el otro problema. Tenés el problema que los favores por ahí, claro, tienen suelto, y entonces te ponen un brete, en un compromiso. Un compromiso, que no corresponde, por supuesto. Que no corresponde. Que te lleva al sistema, que te lleva al sistema. Sí, sí. Pero lógico, lógico que es así. Sí. Así que bueno. No, vamos a ver, yo creo que se va a armar algo lindo, vamos a ver, yo tengo que, voy a empezar, mañana voy a empezar a llamar a los jugadores de paz, voy a llamar a Pinamar, a Madariaga y a Gerson, ya escuchame, y voy a ver ya si lo estás anunciando, ya lo estás anunciando en la radio, ya mañana mismo van a empezar a llamar otros también y otras a los jugadores de paz de la periferia, ¿o no? ¿Qué pensás? Y yo pienso que hay que empezar, porque lo que pasa es que mirá, es como le pasó acá al gobierno en las últimas elecciones. Cuando vos desatendés a los que más necesitan, se empiezan a rebelar, ¿viste? Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar por los que más necesitan. Así que los voy a llamar a los muchachos a las chicas y a los chicos de Pinamar, de Gesell, de Madariaga, a ver si nos podemos juntar. Como están cerquita, ellos están a 30 kilómetros, Madariaga está a 30 kilómetros de Pinamar y Gesell está a 40 kilómetros de Pinamar, y juntarnos en algún lugar a charlar, por lo menos con los que están dispuestos a participar o que tienen ganas de participar o de escuchar, y hacer una reunión y ver a ver qué surge. Y de paso lo mismo con el de Ayacucho, calcular que Ayacucho está mucho más lejos que nosotros de la departamental. Claro. Ayacucho está retirado, Ayacucho está allá, sí, en el límite. Hay que guardar la relación ahí, porque ahí tenemos la fiesta del Ternet y de la Yerra, en Ayacucho. Así que tenemos que tener buenas migas. Y ahora, este fin de semana largo, acá en San Clemente está la fiesta nacional de la Corvina. La Corvina, sí, claro, exactamente. Claro. Exactamente, sí, sí. Así que esperemos que. Esa es una de las cosas que tenemos que promover: el turismo judicial para este tipo de eventos. Desde ya me autocandidateo para presidir esa comisión, ¿no? De fiestas y festejos. Bueno, la verdad que Luis, ha sido un gusto tenerte con nosotros en Radio Judicial y Judiciales con vos, y esperamos volver a hacer un programa en duplex con tu radio. Para, sí, nosotros hacemos, la radio es de un amigo mío de toda la vida que se vino a San Clemente hace 30 años. Ajá. Y tiene una radio y el programa ese para la oreja ya lleva 20 años al aire. Opa. Y yo me incorporé hace 6. Es más, yo en la radio, yo soy el peronista confeso, es decir, yo no hablo de política nada más. Y bueno, pero bueno, ahora cuando lo llamé le dije, mirá, le digo, hacete el programa solo, le digo, bueno, van a llamar a los chicos de judiciales, le digo, así que voy a salir en la radio judicial para ver si armamos algo acá en la costa y en toda la departamental para lograr, aunque sea, tener la posibilidad de meter un congresal. Absolutamente. Absolutamente, Luis. A ver qué es lo que pasa. Pero bueno, tendría que hablar con Darío Martínez también, que siempre estuvo en la lista verde. Pero se han alejado mucho. No sé por qué se han alejado de esa manera. Es decir, hoy la departamental está siendo manejada por tres personas. ¿Tres personas toda la departamental? Y siento que se ha renunciado mucho. El secretario Grimaldi renunció, el chico Juan Bortolotti. Hay mucho para trabajar ahí, Luis, ¿no? Hay muchísimo para trabajar. Yo no sabía, si uno está a ciento y pico kilómetros, siempre hablas con la gente del gremio, pero nunca hablas con los demás. Entonces, pero hay bastante descontento, ¿cierto?, en muchas partes. Bien, bien. Bueno, mal, pero bueno, bien, porque tengas ganas vos de intervenir para intentar cambiar esa realidad. Sí, yo le decía a la web, yo ya estoy más con un pie afuera que adentro, es decir, yo tengo 64 años, así que yo estaré 2 añitos más, porque quiero irme casi con arriba de un 72% de jubilación. Pero en realidad yo, si quiero irme, me voy el 12 de marzo del año que viene, pero no, yo voy a estar un par de añitos más, así que algo de fuerza todavía vamos a hacer antes de jubilarme. Después ya seguiré como jubilado. Buenísimo. Esa es la idea. Te mandamos un abrazo enorme a vos y a todos los compañeros de Departamental Dolores, Luis. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, por la participación y bueno, a sus órdenes para cuando gusten y lo que sea, no hay ningún problema. Buenísimo. Muchísimas gracias. Chao, Luis. Un abrazo grande. Chao, que sigan bien, chicos. Muchas gracias. Así como llegamos, nos vamos. Esto fue Judiciales con Vos. Nos volvemos a reencontrar el próximo martes desde las 18. www.radiojudicial.com.ar. Hasta la próxima y que viva la patria.